mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams are fairy tale. That's all she thinks about. 106.3 Radio Nauta. Mi nombre es Laura y soy estudiante de la carrera de Cinematografía y Nuevos Medios. Sé quién soy y dónde estoy. Santiago no. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Último día de la campaña electoral, jueves 19 de octubre. Programa número 135 de Baldosa Floja. Con más tristeza y bronca que las semanas previas, nos acercamos al final de un proceso electoral muy particular. La aparición de un cuerpo en el río Chubut, que todos presumimos podría ser Santiago Maldonado, enrarece una campaña dominada por Cambiemos y con momentos interesantes de Cristina Fernández de Kirchner. El final está abierto. La polarización se profundiza y el interrogante se coloca en aquellos que no fueron a votar en las primarias. En un lugar de menor relevancia, se presenta un porcentaje pequeño, es decir, el número de votantes que puede llegar a cambiar su voto el 22 de octubre. En este sentido, el caso de Santiago, las responsabilidades del gobierno y el repudiable tratamiento mediático del caso, incluida la despreciable Lilita Carrió, no implicarían, por lo menos en principio, cambios sustanciales en las decisiones del domingo, en el voto del domingo. Sin embargo, el clima, la agenda de debate y el triunfalismo del gobierno se modifican. Cambia el contexto más allá de los números. Incluso si el gobierno ganara el domingo, su agenda se va a ver afectada. Cambiemos puso todo, hizo mucho para llegar en las mejores condiciones a las elecciones generales de octubre. Sin embargo, parece que el clima no va a ser el que quisiera. Y los cambios que quiere impulsar con la mayoría que pretende obtener el domingo se ponen en duda. El gobierno intenta llegar al 22 de octubre con un triunfo, con un triunfo que le dé un cheque en blanco, que le dé el crédito necesario para avanzar en una serie de reformas estructurales. Y me refiero a la reforma fiscal, a la reforma previsional y a la reforma laboral. Todas reformas regresivas, todas reformas que avanzan sobre derechos de las mayorías. Ahora bien, desde la militancia popular es imprescindible comprender lo que se viene, comprender las reformas que quiere impulsar el gobierno. Porque los debates no van a ser simples. Los debates no van a ser ajuste o no ajuste. Los debates se presentan con mayor complejidad. Las reformas que piensa impulsar Cambiemos plantean una disputa de sentidos muy profunda, plantean una expectativa aspiracional, plantean un juego de intereses muy grandes. Y además esas reformas ponen distancia, presentan con mucha lejanía sus consecuencias destructivas sobre la sociedad. Y tal distancia complejiza el debate, porque por supuesto, las consecuencias negativas siempre son ocultadas y las supuestamente positivas son potenciadas, enarboladas, magnificadas. Más allá de lo que pasa el 22 de octubre, la unidad en la acción y la articulación de todo el campo popular, incluido la izquierda e incluido el campo nacional y popular, tienen que demostrar capacidad de articulación en la calle, en los debates mediáticos, en las urnas, en la batalla cultural que impulsa Cambiemos. Para ello, deberemos lograr generosidad, amplitud y, por sobre todo, capacidad de proyectar identidades superadoras desde abajo. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena. Bienvenidos, bienvenidos, programa 135 de Baldosa Floja. Hoy es el último día de campaña y estoy un poquito acelerado. No sé si se nota, lo pueden percibir, llegué corriendo, llegué tarde al programa. Estoy un poquito ansioso. Gracias por aguantarme y buenas noches, Juana, buenas noches, José. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, muy bien. ¿Venís de actividades de campaña, Leandro? Así es, desde el mediodía que estoy corriendo con el auto desde de acá para allá. Desde hace 3 meses. Sí. Un poco más, me parece. Un poco más, sí. Sí, con los fines de semana muy cargados. ¿Qué tocó hoy? ¿Cuál fue la actividad de campaña de hoy? ¿Venís de las afueras de la ciudad? Recién vengo de Las Quintas, sí, de Abasto, pero hoy a la tarde estuve en Buenos Aires en la Ronda de las Madres. Ah, qué bueno. Bien, yo me andaba preguntando cómo estuvo eso, que todavía no pude ver nada en las redes. Ya nos vas a contar. ¿Mucha gente? Ya les voy a contar. Más o menos. Yo esperaba un poquito más. Había gente, había diferentes organizaciones. Como no hubo una marcha unificada, claro. Había mucha gente suelta, algunos grupos. Me crucé con Norita. ¡Qué honor! Norita Corazón. Estuve presenciando un encuentro interesante entre Alcira Argumedo y Nora Cortiñas. Dos potencias. Da para un programa eso. Sí, y Norita iba rodeada por un montón de gente. Claro, sí, siempre. ¿Cuándo no? Y siempre con una sonrisa y... ¿Pintó debate ahí entre ellas o cómo no, fue? No, un saludo muy afectuoso. Ah, bueno. Qué lindo presenciar eso. Así que bueno, la verdad que yo esperaba un poquito más de gente, pero creo que hay muchos espacios que plantean la cautela en primer lugar. Tantos esperando a ver si se confirma lo que todos sospechábamos. Mañana entiendo que podría haber novedades. Pero bueno, en este momento lo que podemos hacer es estar alertas y acompañar a la familia. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Sin dudas vamos a abordar con más profundidad este tema. Vamos a hablar con José Schulman, el integrante de la Liga por los Derechos del Hombre, para comentar, analizar, plantear algunas hipótesis respecto al caso Santiago Maldonado y a las responsabilidades del gobierno, que está muy, muy preocupado. Luego tenemos la columna de Pau, de Paola, que está del otro lado de la pecera. Juana también, además de sumarse a la conducción, viene con su columna Femininja. Tenemos una banda invitada, Banacara, ¿y qué me estoy olvidando? ¿Se me pasó algo más? No. Y nada, un picado de noticias locales de lo que pasó en la ciudad, que hoy como punto más alto tuvo ese allanamiento en un hipermercado grande de acá de la ciudad en relación a la causa Pata Medina, pero bueno, después vamos a estar ahondando un poco más en ese tema. Bueno, así que los invitamos a que se queden en el dial, a que nos comenten y escriban vía Facebook, que es Baldosa Floja. También en Instagram, que es Baldosa Floja, ¿ok? ¿Y que Twitter? Nos... ¿Decimos el Twitter? No, el Twitter, que... el Twitter no va más. Yo ya ni me lo acuerdo, el Twitter. Pasó de moda. Es lo que más se mueve. Ahora es el Instagram. Síganos en Instagram. Nuestro Instagram está muy bueno. Y también se pueden comunicar por teléfono al teléfono fijo 451-6917 o por WhatsApp al Afloja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. 8:30, nuevo bloque de Baldosa Floja en esta edición número 135. ¿Quién diría, José? 135 programas. Aquí estamos. Acá parados. Estamos. ¿Cuántos años tiene la ciudad? Nada, claro. No. ¡Qué pregunta! Esas cuentas rápidas. 120 y pico, ¿no? Sí, por ahí. A ver. Lo apuré al candidato y titubeo. No, no, sí, esas cosas prefiero evitarlas. Esas cuentas rápidas siempre le erras. Si vas ahora, le vamos a decir a la producción que te hagan unas preguntas en la ciudad. Yo les quería plantear, a ver qué piensan ustedes. Muy extraño la aparición del cuerpo en el río Chubut. Todos sospechamos que es Santiago Maldonado. Pero sin dudas al gobierno no le conviene esta situación. Entonces, y además el gobierno tiene una responsabilidad en la represión, en la desaparición forzada y en intentar ocultar todo lo que sucedió después. Entonces, ¿qué hipótesis es la que mejor encaja con la situación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué piensan? Es complejo. A mí un poco me da pudor hablar de esto así al aire porque, bueno, la responsabilidad que nos cabe como medio de comunicación y también viendo cómo han trabajado los medios hegemónicos a lo largo y ancho de todo el país en estos casi 80 días, digo, la falta de responsabilidad. Ya el hecho morbo extremo de haber publicado esas fotos que circularon por redes sociales, pero ya que los medios las levanten y las publiquen, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos con esto. Es como muy frágil, ¿viste? Como que uno no sabes hasta dónde podés opinar. Ni siquiera tengo yo mi opinión mía formada. Se han escuchado cantidad de especulaciones. Que el gobierno le soltó la mano a la gendarmería. Que la gendarmería le soltó la mano al gobierno. Que qué sé yo. La verdad que son tantos factores para tener en cuenta que un poco te abruma, ¿no?, la situación. Y el nivel de cinismo también, de todo. Es una mezcla de, como decís vos, comparto lo que dice Juana, que abruma un poco la situación, angustia un poco más de ya tantos días, ya casi 3 meses, y que aparezca este cuerpo en el río Chubut y que todavía, bueno, no se sepa la identidad. Hay unas notas de Anfibia muy buenas, como siempre el portal de Anfibia es para leer y volver a leer cada nota que saca, pero que viene llevando en el caso una sedilla de notas muy buenas. Pero es esa angustia y también como los medios hegemónicos, todos los medios, el tratamiento que le están dando y cómo están tratando de invertir la culpa y atacando a la familia. Es algo totalmente descabellado que como comunicador social, como periodista, da asco. Conocemos cómo son más o menos, sabemos cuáles son los tejes y manejes por detrás. Pero es una familia que está hace 80 días esperando una respuesta y la están atacando de ese modo. Ya el hermano lo pidió. Pare la mano. El hecho extremo de haber tenido que estar 8 horas en el frío patagónico junto al río, junto a un cadáver, porque no confías en nadie. Porque ya no podés confiar en nadie desde el primer momento, digamos. Fue el aparato represivo, el Estado, quien desaparece una persona, digamos, ¿ya en qué confías? Y tenés que quedarte en esa situación, digamos. Es como... Yo pienso en el nivel de morbo y en el nivel de extremo de esta situación y nada, es muy triste, no puedo salir de esas palabras de tristeza y dolor. La verdad que sí, yo por eso planteaba en la editorial que es una campaña electoral muy, muy rara y justo los últimos días esta situación la verdad que oscurece mucho la situación. Y en mi opinión hay un tratamiento... No solo de los medios, sino de los referentes del gobierno totalmente burdo y se comportan como una basura, ¿no? Lo de Carrió fue indignante. No, sí, liso y llanamente, como una basura, ¿no? Caben muchas más palabras. Hay un momento que le hacen un paneo con otra cámara diferente y Carrió lo mira a la reta, que es cuando estaban entrevistando a los dos en TN, se da vuelta, lo mira y le dice, zafamos. Ah, sí, eso no lo vi. Sí, tremendo, tremendo. Zafamos, eso es... Pero ya con lo que había dicho era... No, insafable, ¿no? Insafable, ya estaba. Impresionante. Ahora, en unos segundos, vamos a pasar un audio de Laura Jaure. Ella es periodista, está viviendo en el sur y tuvo la oportunidad de tener información de primera mano. Así que los invitamos a que lo escuchen. Ahora lo estamos... Se encuentra este cuerpo a 300 metros más arriba de donde había sido el epicentro del conflicto el 1 de agosto en el que desaparece Santiago, los llamativos, que el cuerpo aparece en un lugar al que la comunidad va sistemáticamente porque es un lugar donde recargan agua. Uh-huh. La comunidad va todos los días a ese espacio y además los tres rastrillajes previos que ya hubo ya habían pasado por ese sector, uh-huh, y no habían localizado absolutamente nada. Nosotros alrededor de las 5 de la tarde más o menos nos enteramos de la presencia de este cuerpo y automáticamente los vecinos autoconvocados de Esquel se empezaron a juntar afuera del juzgado federal esperando que en algún momento salga algún magistrado o alguien a comentar un poco cuáles eran los resultados de este rastrillaje, a quién correspondía este cuerpo, qué novedades había, cosa que no sucedió. Estuvimos hasta la 1:30 de la mañana y los únicos que se acercaron a darnos una versión directa de los hechos fueron integrantes de la comunidad que llegaron anoche, que también comentaron que luego de que terminó el rastrillaje fueron hostigados sistemáticamente, que se quedaron fuerzas de seguridad en el territorio molestándolos sin ningún tipo de sentido cuando ya este cuerpo era trasladado en ambulancia hacia la ciudad de Esquel. Mm. Fue a la morgue del cementerio, escoltado por Sergio y Andrea, por Verónica Heredia, su abogada, y por el juez Geral, que en este momento está reunido con el Cuerpo de Antropología Forense, uh-huh, que está a cargo de esta parte de la investigación ahora, y que están resolviendo un poco cómo hacer para trasladar el cuerpo lo antes posible a Buenos Aires, a la Corte Suprema, para que allí este equipo forense pueda trabajar con un montón de máquinas y de herramientas que aquí no cuenta para poder llevar una autopsia definitiva. El cuerpo, por lo que se sabe, está tal cual fue encontrado, ni siquiera se le sacó la ropa, se mantiene totalmente igual por una cuestión también de las pruebas. Así que en este momento están reunidos y se supone que están haciendo todo el tramiterío legal. Tenemos información de primera mano. Uh-huh. Lara Jaure, quien fue también, quien ha trabajado en esta radio. Un poco remarcamos cómo fue el accionar de los medios hegemónicos y está bueno también que mencionemos cuál es la postura y que seamos explícitos y explícitas en la postura que tenemos los medios los medios populares y alternativos, digamos. Bien se escucha en el testimonio de la compañera, firme ahí junto a la comunidad mapuche, junto a los vecinos y vecinas autoconvocadas, digamos, y estos son los testimonios que tenemos que replicar, a los que tenemos que darle espacio y a los que tenemos que darle oídos también, ¿no? Son las voces que están ahí en el hecho, digamos, en el instante, y que quienes le están viendo, quienes están viendo el dolor de la familia, quienes y no justamente como los grandes medios hegemónicos que están hostigando a la familia, tan como lo vino haciendo el gobierno desde el 1 de agosto. Yo quería subrayar dos elementos que planteaba Lara en el audio. En primer lugar, que esa zona del río ya se había rastrillado tres veces, que eso es un dato confirmado, nadie dice lo contrario. Las fuentes judiciales, los periodistas, hoy, la familia, todo Clarín el mundo afirma que ya fue rastrillado varias veces. Entonces, hoy Clarín lo desmentía, diciendo que no. Ah, Clarín lo desmentía. Sí. Pero Clarín dijo cada cosa, dijo que la abogada era del CELS. En su marco de culpa a la comunidad, ¿no? Sí, remarcando también que... Por eso llevándolo para ese lado. Remarcando que el cadáver fue encontrado a 70 metros de un puesto de vigilancia del pull-off de los mapuches, digamos, como de nuevo, siempre buscando todos los elementos para volver a revictimizar, no solo a la víctima, a la familia, y a hostigar y a culpabilizar a los mapuches, que claro, están ahí resistiendo por su territorio. Intentan levantar las perversiones. No me acuerdo quién decía que Carrió de alguna manera funciona, dice barbaridades para que otras barbaridades no suenen tan graves. Y todo el tiempo hay un intento de operación mediática por parte del gobierno para instalar siempre lo peor, las sospechas, de legitimar cualquier lucha. Pero quería remarcar este segundo elemento que planteaba Laura, que es la intervención, tiene que ver con la intervención del equipo de antropología forense, perdón, que la verdad que es muy respetable y es muy importante que esté presente y es una garantía de alguna manera para que se sepa la verdad.

En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. ...8:47, nuevo bloque de Baldosa Floja en este programa número 135... ...y como adelantamos en la presentación, estamos en comunicación con José Schulman... ...él es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre... ...militante, popular, y queremos hablar con él por las noticias que hemos conocido... ...respecto al cuerpo que se ha encontrado en el río Chubut... ...las sospechas de que podría ser Santiago Maldonado y... El tratamiento que se ha tenido por parte de los principales medios de comunicación respecto a este tema, el silencio del gobierno, la verdad que nos tiene consternada la situación y el contexto es muy particular ya que nos acercamos a las elecciones. José, te agradecemos por la comunicación, muchísimas gracias, nos escuchás, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, antes de hablar con vos estábamos comentando cuáles eran las novedades, tratando con mucho cuidado el tema, ya que la verdad que las operaciones mediáticas son muy fuertes, pero nos interesaba escuchar tu opinión. Bueno, creo que todo lo que está ocurriendo hay que contextualizarlo, o sea, ponerlo en una historia. Y la historia es que Santiago Maldonado se fue a solidarizar con la comunidad de los mapuches, que está recuperando un pedacito de la tierra que Benetton se robó, 1.000.000 hectáreas se robó. Ellos recuperaron apenas 1.000, y a partir de que las recuperaron han sufrido un asedio del Estado brutal. Como parte de esa resistencia han generado iniciativas, y a una de ellas fue Santiago. En esa iniciativa, en ese acto de resistencia, fueron bárbaramente represaliados, y desde entonces Santiago está desaparecido, está capturado por la gendarmería. Y bueno, en ese contexto, en un paraje muy, pero muy, muy, muy transitado, donde se hicieron varios rastrillajes y donde los habitantes de la comunidad han pasado infinidad de veces, incluido la abogada de la familia Maldonado. En ese contexto, entonces, lo que pudimos reconstruir después de toda la maraña es que un llamado anónimo avisa de que hay un cuerpo flotando. El juez se encamina hacia allí, tomando algunas medidas de dejar fuera la gendarmería y ir con la familia. Avistan el cuerpo, bueno, y en ese punto, bueno, la familia creo que se posiciona de un modo realmente digno, en el sentido de no reconocer nada a este Estado, a esta justicia, y pedir peritos propios y esperar el resultado de las pericias científicas, que bueno, que no son tan sencillas, que no son tan lineales como se pretende difundir por muchos medios. Así que bueno, para nosotros es parte de la misma operación que el Estado ha llevado contra los mapuches y en el cual ha sido víctima Santiago Maldonado, y nosotros adherimos a la alta presunción que los compañeros de la comunidad y compañeros de los organismos locales de derechos humanos y la misma abogada de la familia hacen, de que no se puede desprender la aparición del cuerpo de todas estas operaciones. Que José, es muy, pero muy, muy difícil creerles que el cuerpo estuvo ahí 78 días. Hay que, nosotros, particularmente ahora hablo en nombre de la Liga, porque no, que es lo que nosotros hemos hecho, y nosotros consideramos que el Estado es el sospechoso, y por lo tanto el Estado debió apartarse de la investigación del caso. Recuerden ustedes que se había llegado a un acuerdo para que aparezca, que intervenga una comisión independiente de las Naciones Unidas para supervisar la investigación. El Estado rompió ese acuerdo con la familia. José. Y por lo tanto es muy, muy, muy difícil creerle algo a las fuerzas que dependen de Bullrich, que está acusado por nosotros al menos como responsable del delito de encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. José, en ese sentido, ustedes tienen mucha experiencia en la lucha desde el Movimiento de Derechos Humanos. En este caso, ¿se han repetido comportamientos de manual, podemos decir, respecto a intentar poner en duda a la familia, las operaciones de prensa, el tratamiento que tiene? Que incluso es más. Nosotros conocemos mucho lo que fue el plan sistemático de desaparición forzada, claro. En donde había un Estado que era... que era un bloque, con lo cual, y eso antes del golpe, el Estado empezó a ejercer el terrorismo Estado como un bloque desde la AAA, claro. y actuaba a cara descubierta, sin ocultar nada, sin ninguna explicación, y luego cuando empieza el golpe de Estado modifican, pasan de la exhibición de los cuerpos mutilados que hace la AAA, muy parecido a este cuerpo que aparece, a la negación total, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho una denuncia penal por encubrimiento, porque en realidad la dictadura no hacía encubrimiento, desaparecía de una manera directa, ¿no? No había distinciones entre las partes, era todo uno, era, bueno, todo estaba subordinado al plan de operaciones. Y en realidad, yo diría que esta accionar tan brutal de mentir y... Y yo he dicho y sostengo de que todo es una gran operación planificada desde un espacio superior a todo, que pone en marcha rumores, que expanden los medios hegemónicos como Clarín o La Nación o Perfil o todos ellos, pero que también es la que pone en marcha, le da indicaciones al juez Otranto. Recuerden ustedes que la Bullrich planta a uno de sus operadores de inteligencia, Cané, en Esquel, y que durante muchos días supervisaba el expediente judicial, el accionar de jueces. El 22 de agosto yo tuve una reunión, como parte de los 13 organismos de derechos humanos que venimos actuando en conjunto desde hace bastante tiempo, con Burgi, Garabano, Macri, perdón, con Burgi, Garabano y Abruj. Estaba Cané y Barberi, y estos dos personajes con los cuales tuve un encuentro personal, ahí sí, que ellos me abordaron cuando terminó la reunión. Ahí fue el día que anticiparon toda la estrategia de discursiva de Maldonado como terrorista, que se va a Chile o que muere en un combate, que después la desplegaron. Y este personaje tan ese que supervisa el juicio, Barberi, es el que arma las declaraciones que después se conocieron, ¿no? Los famosos audios y los reportajes. José, yo tengo la fuerte convicción de que la aparición de este cuerpo, que todavía no sabemos quién es, sea quien sea, es parte de ese accionar muy difícil de entender, de discernir, porque justamente son equipos de inteligencia acostumbrados a mentir, a engañar, a generar escenarios falsos que confunden. Así que nosotros nos vamos a mover desde esta mirada de nosotros no vamos a hagan lo que quieran, nosotros no le vamos a creer al Estado de que Maldonado estaba allí o que se cayó o que se ahogó. Como no le creímos a la dictadura cuando nos decía las mentiras sobre nuestros compañeros, ¿no? José, la verdad que te agradecemos mucho por la comunicación. La situación es muy preocupante. ¿Sí? Estamos todos muy angustiados y también ansiosos por saber qué es lo que sucedió, porque se hagan los estudios que correspondan, por acompañar a la familia y respetando sus pedidos, pero por supuesto, bueno, a la espera de que se sepa la verdad y que... Sí, pero me parece que hay que escuchar bien a la familia. La familia lo primero que pide es acompañamiento en la lucha por la verdad. Me parece que hay algunos que están interpretando mal las palabras de la familia. Yo escuché perfectamente No están pidiendo que la gente se quede en la calle a rezar, sino que están pidiendo que los acompañen en la lucha por la verdad. Y la actitud de la familia es de un escepticismo activo realmente digno. Ese quedarse al lado de un cuerpo que flota durante horas no es una actitud pasiva, es una actitud activa. No estoy hablando de las plazas, porque parece que a uno la única idea que se le ocurre en la vida para luchar por la verdad es ir o no ir a una plaza. Las plazas están ahí, pero se puede luchar por la verdad tocando el timbre del vecino y explicándole lo que sí sabemos, que Santiago estaba allí, que la Gendarmería estaba allí, que el Estado debe dar explicaciones, que es inaceptable que Carrió siga ofendiendo como ofende, que la Vidal diga ahora que le parece raro lo de... ¿Qué es lo que hay de raro? Ella no se preocupó nunca de la causa Maldonado, jamás dio una palabra. Entonces, yo, perdónenme, no estoy totalmente de acuerdo, yo no respeto a la familia, pero creo que mi mayor respeto de la familia es luchar todo el día como yo pueda y cada uno como pueda por la verdad, para que no se consume la segunda desaparición de Maldonado, que es lo que quieren ahora, que es que, bueno, ahora se transforma en vez de un desaparecido, un ahogado, esas son las intenciones del gobierno, y yo no me voy a quedar sentado en mi casa esperando que ellos consumen su plan. Sin duda, José, muy acertado y muy atinado tu comentario, porque es algo que ha demostrado el Movimiento de Derechos Humanos, que es que la organización popular siempre ha sido indispensable y necesaria para conseguir la verdad y la justicia. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con José Schulman, es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Entonces no te dejes caer. Negro, un programa que persiste en el tiempo. Nueve y tres minutos, volvemos, nuevo bloque de Baldosa Floja. Antes de continuar, vamos a introducirnos a la sección de noticias y repasar una serie de encuestas para la ciudad de La Plata. Ahora repaso las redes sociales, pero quería hacer un comentario, porque acá Juana va a ser parte de un nuevo programa de radio. Ah, no. No, es un viejo programa, es un viejo programa de radio. Es verdad, Juana, sí, más viejo que el nuestro. La traidora. ¿Cuál? Seis temporadas tiene. Le teme. Bueno. ¿Lo conoces? Sí, Le pero... Sermon. Muy bueno, güey. Muy bueno. Y que es menos serio que el nuestro, entonces me da envidia. Bueno, bueno escucharlo. Ya va. El programa existe, ya yo va. Solo me sumo de onda. Te subís al tren. Me subo al tren, es Letter Sermon, va por esta misma radio los viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Hablamos, boludece, como nos gusta. Como siempre, como mi columna femininja, pero extendida dos horas. Me parece que escucharon la columna femininja. Memes de Juana. Y dijeron, qué buena que es esta piba. La queremos para el tercer mundo. Volvé. Medio chorizo lo del tercer mundo. Me van a tener que comprar ustedes para que yo me quede acá. Marquito, hace algo. No dejes que nos roben una panelista. La comida siempre funciona para todos. Bueno, te vamos a escuchar muchos éxitos en... tu nuevo programa de radio. No es mi nuevo país. Nada más alejado que eso. Yo solo me sumo ahí a dar una manito con algo, un tiempito. Sin duda va a ser una gran periodista, por eso. Ya es requerida. Bueno, gracias. Entonces, no sean tan celosos. Bueno, se publicaron algunas encuestas, José, ¿no? Estuviste indagando, estuviste analizando. Contanos un poco. Sí, se han hecho diferentes encuestas en relación a las elecciones acá en la ciudad de La Plata, bastante variado. Recordemos que Julio Garro en las elecciones PASO de agosto sacó arriba del 40%, ¿no? Y Esteban Burlich también un aproximado. Qué increíble. Increíble, ¿no? sí, me da bronca decirles. El número es como demasiado, pero hay un voto, como dije recién la palabra para usarla, es un voto bronca. Ajá. Vamos a hacerlo de algún modo. Por algo ganó las elecciones Julio Garro en el 2015, pero hemos tenido acceso a algunas encuestas con un rango etario bastante amplio, bien diversificada en lo que son las diferentes profesiones, mucho empleado público de la ciudad de La Plata. ¿Qué vota el empleado público de La Plata? La Plata. Bueno, era un 43% de empleado público. Bueno, después había entre jubilados, estudiantes, autónomos, profesionales, amas de casa. Bastante variado. ¿Esta encuesta la hiciste vos, José? ¿Con tanta gente hablaste? No tuve tiempo, no. La encuesta es de Arquetipos. Es una consultora de acá de la ciudad de La Plata. Bueno, de todo el porcentaje de gente que encuestaron, sí, a ver. Un 89% votó en las elecciones pasadas de las PASO y solo un 11% no votó, más o menos como un poquito más de la media nacional. Para mí está el punto, creo. Yo planteaba en la editorial que mi punto de duda, o sea, creo que el interrogante está en cuánta gente que no fue a votar va a ir a votar ahora y qué va a votar esas personas. Porque claro, lo que en mi opinión parece difícil es que haya un porcentaje muy importante que cambie el voto. No sé cuánta gente... ¿Pero vos gente... decís que eso pasa? ¿Lo ves factible o no? ¿Que más gente vaya a votar ahora que antes? Sí. Sí, porque... Sí, ¿no? Como ya no es tanto lo que tiene que ir a votar. Tanto corte, tanto... Claro, porque me parece que antes las PASO hay gente dice, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Sí, cierto, no es cierto. No hay interna, si no define nada. Sí. La gente que está pensando en aquellos que pasan, ¿no? No piensan desde un voto para que una fuerza chica supere el piso. No está pensando en eso, sino dice, esto no define nada, lo importante es la general, así que no voy ahora. El voto despolitizado, que no llega a ser voto. Claro. Las preferencias electorales en las PASO, bueno, fueron un 41,5% de Cambiemos. Ajá. Un 26% para Unidad Ciudadana, un 12% para Un País, y bueno, después viene un 7% para Cumplir de Florencio Randazzo. Que ahora, si abrís YouTube, te aparece Locos sí, gatos no. Es tremendo. Yo quiero abrazar al publicista que sacó esa frase. Con unos gatitos ahí dando vuelta. Locos sí, gatos no. Bueno. Como si estuviese en la puerta de la casa de Randazzo y fue a comprar pan y lo están filmando con, no lo vi. El celular. No lo veas, no hace falta. No es necesario. O te viene Vidal o te viene Randazzo. Ha inyectado mucho dinero. Digo Vidal porque Burlich, como sabemos... Claro, es candidato, pero no hace campaña. Mete la pata. Lo lleva de la mano. Si las elecciones fueran mañana, le han preguntado a las diferentes personas consultadas, un 42% votaría Cambiemos. O sea, ¿a Leandro Moretti dijiste? A Leandro Moretti. Ah, Leandro Moretti conducción. ¿Saben, chicos, la fiesta que hacemos? ¿42%? Es un por ciento más de lo que votó en agosto. O un 26% para Unidad Ciudadana, eso se mantendría. Un 9% para Un País, eso bajaría y bueno, después cumplir y ganarían los espacios más nuevos, más con más fuerza de abajo, que van sumando algunos votos más. Vamos a ver igual como una encuesta, la cantidad de gente. Vos sabrás más en cuanto a economía no, y estadística. No, difícil, eso se lo dejamos para los sociólogos igual, pero... Pero muy difícil. Una pregunta, ¿se profundiza la polarización? Sí, sí. ¿La encuesta indica eso? Sí. Se profundiza. La verdad, se manejan siempre el mismo porcentaje, no ha bajado lo que es los candidatos de Cambiemos en la ciudad. Es una ciudad, vamos a decirlo, muy amarilla. Uh-huh. Muy amarilla. Algo que habrá que cambiar en algún momento, pero tomémoslo también de... ¿De dónde vienen? Cada consultora tiene su color, sus vos decís. Cuestiones. Sí, sí, sí. Yo creo que se profundiza la polarización y Cambiemos crece sobre el masismo, ¿no? Pareciera que esa es la tendencia. Y Unidad Ciudadana tiene más difícil su crecimiento. Claro, qué ganas de meterme abajo de la cama y no salir más, me dan, no sé. No, por favor. No, hay que seguir militando, hay que seguir poniendo en estos pecho. Los momentos difíciles... Es cuando más, ¿no? Bueno, esto es importante, un dato más también. Los que no votaron en las PASO... ¿A quién votarán en octubre? Y ahí tiene un 33% Cambiemos, un 29% Unidad Ciudadana. Uh-huh. Entonces... Ahí, eso es lo que está buscando... Mueve un poquito el amperímetro capaz de esta elección. Capaz en números a nivel provincial puede ser un poco más parejo, pero acá son un poco más finos y más gruesos. Tenemos que hacer un PRODE. Hay que hacer un PRODE, sí. No, yo esto no me gusta. La última vez, antes de en agosto, hice un PRODE. ¿Y le erraste por mucho? Pero todos le erramos por mucho. Nadie esperaba lo que pasó. Entonces yo ya no confío. Yo veo encuestas, yo ya no quiero saber más nada. Los encuestadores no le han pegado mucho tampoco en este último tiempo. ¿Tienen PRODE armado ustedes? No, pero voy a armar uno mañana. Mañana que ya arranca la veda, voy a armar un PRODE, voy a apostar algo. Me tengo un poco de fe en los números esta vez, Bueno. No, nunca le pego, pero no sé, pienso que capaz que puedo estar un poquito más cerca. Bueno, le deseamos un buen provecho al productor ahí que está lastrando unos fideitos, no sé qué es. Comida de la cocina del Olga. De la cocina vengan de a comer al Olga que se come exquisito. Le podemos dar un platito de comida a Juana, ¿no? Así le hacemos un mimo. No ¿Me ven con va. Hambre? Para que me quede. Obvio. Acepto. Vamos no a hacerte una catarata de regalos. Bueno. Bueno, no se vayan. Quédense en 106.3 Radio Nauta. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También lo podés hacer a través de nuestro Instagram, que hace poco nuestra productora ha subido un videito, nos podés ver, que es Baldosa Floja OK. Y también, bueno, las diferentes vías, que es el teléfono fijo 451-6917 y también el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. Ya tenemos a nuestra compañera Pau en el estudio. ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, acá recién, va, no tanto recién, ¿no? Pero llegada de Chaco, del 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Bueno, este fin de semana volvimos a llenar las calles, las mujeres, las trabas, las lesbianas. Así que con una emoción muy, muy profunda de lo que fue este encuentro, que en general fue un encuentro pacífico, que bueno, después vamos a ver que no terminó hacia el final o el cierre no tan pacíficamente, pero uh-huh. Bueno, en realidad con la sensación general es de mucha alegría, porque bueno, miles de mujeres volvimos a gritar que nos queremos vivas y que nos queremos libres. ¿Cuántos han participado del encuentro aproximadamente? Y la comisión organizadora dice 70.000 aproximadamente. Siempre es un numerazo, claro, 70.000 personas que se juntan de todo el país, 70.000 mujeres, okay, digámoslo, 70.000 uh-huh. mujeres lesbianas y trabas que se juntan desde todo el país desde manera autogestiva, viajando a los lugares más recónditos, resistencia, claro. La verdad que yo casi que no sé dónde está el mapa, digamos. Con todos los problemas de también, porque los paraban gendarmería, los micros, claro. Todos los obstáculos, vamos a decirlo de algún modo para llegar. Bueno, y ha habido diferentes talleres, también actividades culturales. Contanos un poco. Sí, lo primero que quería traer es como a mí como que la sensación que me quedó es de profunda como emoción, ¿no? Como que cada vez que me fui acordando de diferentes momentos del encuentro se me cerraba la garganta. Entonces quería compartir un audio de cómo nos recibieron las mujeres y específicamente las mujeres originarias a todas las mujeres que llegamos de distintos lugares del país. Así que ahora vamos a escuchar cómo nos recibieron estas mujeres originarias. ¡Alpi! ¡Alpi! ¡Hola, Gaita, Carmina, Gaita, Carma! ¡Chaco! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Bienvenidos a nuestro territorio ancestral del Chaco! Bueno, estas mujeres en un solo abrazo unido, ¿no? Que nos dice esta mujer originaria, que tenemos que saber que las mujeres originarias del Chaco son las mujeres huichi, las mujeres mocovibu, las mujeres com. Entonces, así arrancaba el Encuentro Nacional de Mujeres con esta hermosa bienvenida. Pero bueno, también tenemos que saber que esta profunda alegría y esta profunda emoción es un hecho político también, ¿no? Uh-huh. Es un hecho político muy, muy importante que tiene que ver con esa sensación que tenemos las mujeres de que podemos y tenemos, ¿no? El poder de organizarnos para luchar por lo que históricamente nos fue vedado, ¿no? El poder tomar la palabra, ¿no? El poder organizarnos, ¿no? Y organizarnos en luchas también. Entonces, o sea, me parece como que es importante esto, ¿no? Que no es solo es esa profunda emoción, sino como decimos las feministas, que lo personal es político. Entonces esta emoción es política, porque nosotras hoy tenemos el poder y sabemos que somos miles y es que estamos organizadas. Y también esto vamos a ver que es una experiencia inigualable en el mundo, o sea, porque realmente es una experiencia inigualable en el mundo, ¿no? Puede ser que a raíz del Encuentro Nacional de Mujeres de la Argentina es una experiencia que se ha replicado, ¿no?, en otros países. Yo sé que ahora en Uruguay se realiza, no sé si no es el primer Encuentro Nacional de Mujeres del Uruguay, si no me equivoco. Sí, este año se hace el primero, sí. Es, bueno, es una marca la que estamos dejando a las mujeres de la Argentina, y que no solo somos las mujeres de la Argentina en las que participamos, sino que vienen de países limítrofes, de otras partes de Latinoamérica, digamos. Es una experiencia que, como una semillita, ¿no?, que empezó acá hace 32 años con un puñado de mujeres que se reunían, y ahora somos 70.000 del continente. Claro, cómo esto se va multiplicando, ¿no? Y también lo importante es lo diversa que somos todas las mujeres que habitamos estos encuentros, ¿no? Vamos a ver que hay mujeres, o sea, trabajadoras, hay mujeres, feministas, campesinas, hasta mujeres que religiosas, ¿no? Que muchas veces tenemos muchos cuestionamientos a la Iglesia Católica, pero habitan, ¿no?, mujeres que también son religiosas y hasta acordando, ¿no?, en nuestras luchas, y esta diversidad de todas las mujeres que habitan es conmovedor, ¿no?, ver a todas esas mujeres, esos cuerpos diversos, a esos sentires diversos también. Entonces ahora también traje para compartir un audio de una compañera del MTE contando la experiencia. Hola, soy Aide Ortuste, formo parte de la cooperativa Mujeres de Pie. Vengo de Bolivia, viajé con el MTE al Encuentro de Mujeres. El Encuentro de Mujeres para mí fue una experiencia nueva, pero a la vez también una experiencia muy agradable. Me parece muy interesante los talleres donde trataron temas de mucha importancia, a partir de que las mismas compañeras cuentan sus experiencias y vivencias. Asimismo, pude apreciar la diversidad cultural y étnica de los pueblos originarios, plasmado en las mujeres. Es por eso que me parece muy interesante que se lleven a cabo estos encuentros, donde la mujer sea el pilar para estos encuentros. No tengo más palabras que decir, solamente que la pasé bien. El encuentro es lo más, aparte de que uno va formándose en cierta forma, también, o sea, te conoces con otras personas, y eso también es muy, muy importante. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a Aide, que es una compañera de la cooperativa textil Mujeres de Pie del barrio Los Sueños. Cómo nos decía, ¿no?, ella lo importante que eran, por ejemplo, los talleres, ¿no?, y ahí cómo te conoces y escuchás las voces de otras mujeres. Como decía la columna pasada, ¿no?, que el corazón de los encuentros de mujeres está en los talleres, en donde las mujeres pueden expresar sus palabras, pueden expresar contar sus luchas, contar sus construcciones, ¿no?, sus construcciones barriales, cómo se organizan, por ejemplo, en este caso, en cooperativas, desde la economía popular. Bueno escuchar desde una persona que fue por primera vez al encuentro y esa primera impresión que tuvo, y resaltar, como bien contaba, de los talleres y esas sensaciones que le deja, ¿no? Y también, como bien decías vos al principio de la columna, de diferentes sectores, de diferentes lugares se han acercado, y lo heterogéneo y lo bueno que es eso. Y ella como recalcaba, ¿no?, la diversidad cultural, el conocer la diversidad cultural, ¿no?, que ella viene de Bolivia, como decía, ¿no?, y encontrarse también con mujeres originarias de ese lugar del Chaco. Entonces eso también es importante. Entonces la importancia de esto, de realmente el encuentro en la mirada, en el abrazo, ¿no?, con las otras. Sí, se ve también mucho justamente esto que hablamos de la diversidad y la amplitud que tiene el encuentro en la gama de talleres, digamos, en la temática que tienen los talleres. Son más de 70 talleres, 71, 72 este año. ¿Cuántos participaste, Ipa? ¿Yo? Contanos vos en el encuentro. Claro. Bueno, te estás contando del encuentro, queremos saber vos cómo estuviste en el encuentro. Me va a saltar la edad. No, bueno, yo 10 años. Ya lo dijiste, la anterior. Sí, participo de los encuentros de mujeres. Así que bueno, a ver si coincidís conmigo, yo creo que el primer encuentro es el mejor. Esa fue mi experiencia, igual con otras cuantas compañeras. Sí, pero para mí el segundo fue el mejor. ¿En dónde fue? En Tucumán. En Tucumán. Bueno, te recorriste también con 10 encuentros una cantidad del país, hermoso. Eso de lo lindo que sí, tiene también de que sí, sea federal. Claro, claro, eso sí, seguro. Y bueno, también traje para compartir un audio que me pareció importante de una compañera que fue la primera vez que fue al Encuentro Nacional de Mujeres. Y la pregunta que le hacen es, esta compañera es Laura, y le hacen, bueno, ¿por qué no había ido antes? Así que vamos a escuchar este... Como que la única mirada que tenía sobre el encuentro era más lo de los medios de comunicación. Y era como que no sabía bien qué es lo que pasaba. Y este año, a principio de año, tuve como un encuentro de mujeres, pero tuve como una reunión, una escuela de verano sobre feminismo y éramos todas mujeres. Y pasó algo, hubo algo de esa mística, se compartió. Bueno, ahí escuchábamos a Laura que decía, bueno, que lo único que le quedaba, lo único que sabía era lo que transmitían los medios masivos de comunicación sobre los encuentros de mujeres, que qué es lo que transmiten en realidad eran, nada, las paredes pintadas, sí, ¿no? La violencia y feminazis en tetas matando bebés. Claro. No, nada más alejado. Un poquito así igual, ¿eh? Entonces, como... Y no se muestra todo lo otro, todo lo maravilloso que tiene que ver, ¿no? De esa plaza gigante en donde se hacen eventos culturales, lo que sucede en los talleres. Tampoco se muestra la marcha, ¿no? La festividad que tiene la marcha y cómo en esa marcha, ¿no? Siempre las cámaras están al final, ¿no? Claro, o en la pared pintada. Exactamente, en la pared pintada o en cuando se pasa por la catedral. Y bueno, en los disturbios. Pero también, ¿no? La alegría y la festividad que tiene esa marcha, ¿no? Es maravillosa. Y lo que decimos muchas es cómo te llena de energía, ¿no? Para continuar todo el año en las luchas que llevamos adelante. Lamentablemente, o sea, los medios de comunicación, por ejemplo, lo que pasó, ¿no? Lo que decía al principio, que lo que pasó hacia el final del encuentro de mujeres, que fue el lunes, que un grupo organizado, ¿no? De violentos y violentas, que es muy probable que sean personas católicas o antiabortistas, llegaron a la plaza cuando ya la mayoría de las compañeras nos habíamos ido del encuentro de mujeres y llegaron con palos y con piedras, ¿no? Hay videos atroces. Eso quedó todo registrado, por suerte, digamos, sí. ¿No? Con la multimedia de ahora que se ve la atrocidad, claro. Y la violencia con la que se acercan a las últimas mujeres que quedaban en el encuentro. Claro, y cuando la violencia es una reacción machista, los medios de comunicación no lo muestran, ¿no? Y ahí hay hubo compañeras heridas, la policía ahí intervino, pero, o sea, muy levemente, sí, ¿no? Tirar piedra, pero tímidamente, ahí. Claro. Entonces, como que, bueno, tenemos que lamentar, ¿no? este final, pero lo que sí tenemos que decir es que las reacciones machistas, o sea, no nos van a hacer parar, no van a poder con nosotras, ¿no? En realidad. Bueno, y como para... También hay rescatar muchas mujeres atacando a otras mujeres, eso, sí. Eso también es fuerte. Sí, sí, sí. Por diciéndolo... Pensar qué estás haciendo, ¿no? Claro. Por ese lado. Sí, bueno, pero cómo la violencia machista nos atraviesa a mujeres y a varones, mayoritariamente a varones, pero a las mujeres también. Bueno, y como para finalizar, también traje un audio que tiene que ver con esto como empecé, ¿no? Con la emoción profunda que nos atraviesa el cuerpo a las mujeres en estos encuentros. Vamos a escuchar un audio de Guadalupe Cuevas, que es una periodista de AM750, que cuenta la elección de la próxima sede. Va a ser en Chubut, se acaba de decidir y fue muy reñido entre La Plata y Chubut, pero bueno, todo lo que está aconteciendo en esta provincia, perdón, pero que estoy muy emocionada. Todo lo que está aconteciendo en esa provincia, donde está Santiago Maldonado, todas las desapariciones mapuches, con todo eso se decidió que fuera Chubut. Es muy emocionante lo que está pasando acá, todo lo que ocurrió en estos días. Bueno, ahí la escuchábamos a Guadalupe Cuevas, bueno, como diciendo que bueno, la próxima sede va a ser en Chubut, precisamente, bueno, con estos días, con lo que está pasando con Santiago Maldonado y con la aparición de este cuerpo, sabemos que es muy importante que se dé en esa provincia la próxima sede. Puerto Madryn, precisamente. Exactamente, sí. Bueno, así que ya nos vamos a empezar a organizar, ¿no? Para... Ahora, mañana. Llegamos mañana, el lunes, pero... y el martes ya estamos palpitando el próximo encuentro. Pero seguramente, porque también creo que el encuentro se empieza a palpitar en cada 8 de marzo, en cada 3 de junio. Exactamente. ¿No?

Bueno, mientras sonaba la masa, yo me culié un delicioso plato de fideos de la cocina de Olga. Puedo dar fe. Pues dar fe de cómo me lo culié ese plato. Me lo comí desde visual. Guarda la imagen. Muy buena la vasija, che. Es como una fija de venir a Olga, venís a la cocina de Olga y comes bien. Tenemos acá una de las manos maestras de la cocina de Olga, Jackie. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenida al estudio. Muchas gracias. Nos venís a contar un poco de la cocina. Nos venís a contar de la cocina. La gente sí. Todavía, ¿qué querés? 9:30 todavía. Estamos en horario. Una hora para en comer. Horario bien. Como todos los jueves, tenemos la milonga. Y acompañando la milonga tenemos el menú milonguero. Nosotros estamos todos los días igual en el Olga Vázquez a partir de las 8 de la noche. Pero bueno, el menú milonguero siempre tratamos de ser creativos, buscar así la vuelta. Hoy vamos a presentar uno de los platos también típicos, aparte de la piadina, del Olga Vázquez, que tiene que ver con las pastas especiales al wok. Lo que probamos hoy es tallarines al wok 1, que tiene aceitunas negras, tiene jamón, mozzarella, espinaca y mucho amor, obviamente. Magia, es magia, magia. Ese plato es magia. Pura magia. Y nada, veníamos a comentar un poquito. El wok viene de China, es ahí uno de los detalles que fui conociendo. Hace un par de años, ¿no? Se empezó como a usar un poco más. Se empezó a usar. Sí, nosotros somos mucho de la sartén. De la sartén, sí. Clásico sartén, Latinoamérica, Argentina. Lo que tiene gusto wok activó. Es otra cosa. Sí, ¿viste? El wok es como. Es para otra arriba. Cosa. Es otra cosa. Sí. Sí. Va, vos sabrás. Tiene otro tipo de cocción. Otro tipo de cocción, mucho más rico. Se ve que también, ¿no? Todo el wok, el fuego fuerte, el fuego, claro. Como la cocción de las verduras, tiene otro tipo de cocción. Y ahí, un poco hablando con algunos compañeros mucho más viejos de la cocina, me tiraron, porque nosotros siempre hacíamos tallarines. Y si vos lees la carta, también hay ñoquis, también especiales al wok. ¿Y cómo salieron los ñoquis? Dicen que una vez sirviendo los ñoquis, se volcó los ñoquis en el wok y ahí... con verduras, qué sé yo, y quedó. Que estaba más rico todavía. Y ahí quedaron los ñoquis al wok también. Qué rico, así por favor, eso. Para. ¿Y tenemos ñoquis al wok hoy? Hoy tenemos ñoquis y tallarines al wok. 1 y 2. El 2 tiene tomate y albahaca. Caprese, qué bueno. ¿Hasta qué hora se puede acercar la gente para degustar de los platos? Sí, se pueden acercar hasta las 12 de la noche. Además de la milonga, ¿no? Obviamente. Además de la milonga, que ahí está el taller, a las de 8 a 10. Y a partir de las 10 ya se puede... tirar unos bailes ahí. Listo, qué plan perfecto. Perfecto. Eso acompañalo con una birrita casera de acá de Olga. Con Palestina, no que siempre nada. Nos Palestina. Acompaña. Y si querés compartirle a la gente el Facebook y algún también teléfono para que te puedan llamar. Nos pueden encontrar Cocina de Olga Vázquez en Instagram y también en Facebook. Y si no, todos los días hasta las 3 de la tarde, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, pueden llamar al 453-4776 y hacer el pedido. Se lo llevamos a la casa, a la oficina, donde lo bien. Quieran. Buenísimo. Bueno, gracias, Jackie. No hay de qué, nos vemos el jueves que viene. Dale. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa floja. Llegamos hasta acá, gracias a la educación pública. La música de Kill Bill que anuncia mi momento femininja. Me quedé contenta con la columna de la compañera Paola Colucho sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Y bueno, pensé en hacer el momento femininja temático. Quiero compartir... Es raro lo que está pasando. Voy a leer algo mío por primera vez. Me gusta. Vamos me gusta, a ver me qué gusta, pasa. Me gusta. No lo practiqué tanto. Bueno. Solo fue un vómito de palabras. Hace como un año, viajando al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. No sé, me mando a leer. Después me dicen. Dale. Te quieren sola. Por eso te enseñan que las mujeres son todas víboras. Y cuidado con las mosquitas muertas, que esas son las peores. Lo que da rating son dos mujeres sacándose los ojos por el amor de un tipo. Y que para qué tener amigos varones, si ellos son un mundo aparte. te quieren sola, pero tu naturaleza como mujer es el cuidado. Por eso nuestro destino es ser maestras, esposas, madres. Y tenés que esperar, esperar y esperar hasta que tu otra mitad te encuentre. Recién ahí podemos hablar de completitud. Mamá mía, si estás sola por elección, sos una fallada. Te quieren sola, porque así le servís al sistema. No conviene que te unas, te organices, te hermanes, te compartas con otros. Y ni que hablar con otras. No, no, no, y mil veces no. Te dije que las mujeres son todas víboras. Y ojito con esa amiga tuya que se lleva bien con tu novio. Te quieren sola, y por eso no te enseñan lo que significa sororidad. Que es un término hermoso y necesariamente nuestro. Que en realidad lo sentimos muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Que habla de amor, compañía, fuerza, respeto. Y olvídate de que dos o más mujeres puedan amarse y desearse. ¡Qué asco! Por la Virgen y todos los santos. Te quieren sola. Por eso te venden que el Encuentro Nacional de Mujeres son un montón de feministas radicalizadas que van de ciudad en ciudad destruyendo todo. Y matando a algún que otro bebé de paso. Pero no te cuentan lo increíblemente hermosa que es la marcha final. Los cantos empoderados haciendo eco entre los edificios. El sentimiento de que nunca, nunca, nunca más vas a estar sola. No te dicen que nos juntamos a hablar de trabajo, de maternidad, de trabajo sexual, de educación, de economía, de deporte, de medicina, de militancia, de sexualidad, de nuestros cuerpos, de aborto, de fábricas recuperadas, de muerte, de cannabis, de medios, de cárceles, de violencias, de justicia, de pobreza, de pueblos originarios, de los barrios. Me quieren sola, pero yo me quiero acompañada. Me quiero rodeada de mujeres y quiero rodearlas a ellas yo también. Quiero darles la mano, mirarlas a los ojos, decirnos que somos muchas, somos revolucionarias y por eso estamos juntas más que nunca. Y que con la fuerza de la organización vamos a tirar a la mierda el capitalismo y el patriarcado. Más temprano que tarde venceremos. Durante 32 años supimos construir los maravillosos encuentros nacionales de mujeres. Ya no nos separan más. Las miserias, ibas a temblar, marcha del espanto, allá vas. ¿Qué le vas a pedir a la Virgen de los miedos? En tu debilidad, lo que tanto busca tu menos 20 de la noche. Lo que estábamos escuchando es Virgen de los Miedos de Banacara, una banda que ya hemos tenido la suerte de que vengan a Baldosa Floja. Y hoy lo tenemos de nuevo en el estudio a uno de los integrantes, lo tenemos a Esteban. Esteban, gracias por acercarte a los estudios de Radio Nauta. No, muchas gracias a vos por invitarnos, es un placer estar acá. Una nueva vez que se acercan, bueno, con equipo reducido nosotros y equipo... Con equipo reducido nosotros. También, pero queríamos, bueno, que nos cuentes un poquito cómo estaban acá hoy, si querés, a nuestros oyentes recordar un poco la historia, ¿no? Los inicios, lo de la banda. Bien. Bueno, Banacara es una banda que, diferente a todas, porque nace, digamos, sale al ruedo en el rock platense con un disco en la mano ya terminado. Bien. Es una banda que en la conformación actual surge luego de la grabación y de la edición del disco físico. Nuestra primera fecha fue a fines de diciembre del 2014. Somos cinco: Juan Marano en la voz, Matías Tobalo y Javier Rodó en las guitarras, Sebastián Lucero en el bajo y yo en la batería. Siempre tenemos algún amigo ahí que nos da una mano en los recitales en vivo, hay un montón, pero la banda estable somos nosotros cinco. ¿Ustedes ya venían con proyectos de antes y se reunieron? La realidad, ¿cómo fue esa reunión? No, la realidad es que todo nace de que Juancito, con unas guitarritas y algunas cosas, se va a verlo al Robert de Los Marotes, a Roberto Garcilaso, sí. Para plasmar todo eso en lo que termina siendo La Caída de Todos los Ídolos, que es el primer disco de Banacara. Con ayuda de Matías Tobalo empiezan a armar toda la estructura, se graba. Y una vez que está todo grabado, Juancito en un supermercado chino se cruza con Javi y Rodó. Lo que es La Plata, ¿no? ¿Viste lo que es La Plata? La Plata. Sí, en el barrio se cruzan comprando cerveza. No comprando arroz, comprando cerveza. Y puede bueno. Ser arroz también, pero acabando con... Y bueno, se empiezan a charlar. Bueno, Javi se suma a la banda. Y después, por intermedio de Sebastián Dileva, que es el bajista de Los Marotes y muy amigo de Juan, aparece el pelado Sebastián, que era alumno de Seba, y el pelado me lleva a mí, que teníamos antes una banda que se llamaba Perfil Bajo, en la cual tocábamos juntos. Entonces, bueno, me propone a mí y bueno, acá estamos. Armamos un lindo grupo y la verdad que hemos tocado todo el 2015, todo el 2016 y todo el 2017 por toda la ciudad. Sí, bueno. Creo que vinieron, puede ser principio capaz desde 2016. Seguramente. Sí, fue el año pasado, a principio del año. Que sí. Vinimos con Matías, con uno de los guitarristas, que hoy no pudo venir porque él tiene otro proyecto. Y ahora en un ratito me voy a verlo porque toca acá en La Mulata con su proyecto de... Hacen covers de country, blues y de todo eso en La Mulata. Y si los quieren ir a ver, está muy bueno lo que hacen. Llama a Los Expansivos, tocaron a las 10:30 más o menos. Buenísimo. Y se armaron este proyecto, bueno, lo trabajaron, salieron después del disco, que bueno, ahora después le vamos a mostrar a nuestros oyentes. Tiene una gráfica muy buena, un packaging por demás. Cuando lo trajeron la primera vez, yo lo vi y dije, wow. Ya desde la imagen de la tapa y bueno, después lo que es la contratapa y al abrir el disco, es un laburo impresionante. Sí, es un laburo artesanal. Bien, viste que, bueno, tenemos a nuestros abuelos que son los redondos que, digamos, que han hecho cosas que nos han inspirado a hacer este tipo de cosas, o también mismo los chicos de Don Lunfardo y un montón de bandas más de la ciudad que... tienen esa característica de la parte gráfica bien, pero... Que bien que llama la atención y bueno, es una característica de la ciudad, ¿no? De una ciudad como esto la... ¿algún ilustrador conocido querés sí. dar un nombre? Esto lo hizo todo, bueno, un conjunto de gente, pero lo que es la parte gráfica, el diseñador de Banacara es Adrián Ufano, el Ufa, que bueno, en este momento está en Capital. Y bueno, lo laburaron entre Juan, el Ufa hizo toda la parte gráfica y en su momento los chicos de Caja Negra hicieron gran parte de la impresión y bueno, todo un proceso, mucha gente, realmente muchísima gente laburó en este disco, tanto en la parte musical como en la parte gráfica y en todo lo que, bueno, lo que fue después la difusión también nos dieron una mano todas las radios, todos los medios. La verdad que hubo mucho, muy buena onda con esto y fue muy bien recibido en todos lados. Me dijiste que, bueno, estuvieron 2015 sale el disco. Y 2016 empezaron con los toques por diferentes lados, hicieron sí. La Plata y también alrededores y lo que es Capital. Estuvimos en Capital, tocamos, nuestro disco llegó a la Mega. Mirá. Y bueno, hay un programa en la Mega que se llama Lo que se viene, que sí. lo conduce Aldito Sinovoy. Bueno, y nuestra música gustó mucho y ganamos ese especie de concurso y terminamos tocando a fines del 2015 en el festival nuestro, en Tecnópolis. Bien. Con un montón de bandas de Capital, un montón de bandas importantes como Guasones, El Bordo, bueno, un montón. La verdad que fue una experiencia espectacular para nosotros, sí, cerrar el año 2015. Importante. Claro, muy importante. Muy, la verdad que estuvo espectacular. Después en el 2016, bueno, estuvimos defendiendo el disco acá en la ciudad, un montón de lados hemos tocado, hemos hecho muchas fechas con un montón de bandas amigas. Y este año, por primera vez, fuimos a Capital a tocar dos veces, invitado por dos bandas amigas de allá. Tocamos en Club Quinto, ahí en Avenida Corrientes, con los amigos de La Quinta del Lobo. Una banda que está muy muy buena, que se las recomiendo. Después ellos vinieron previamente a tocar acá al Pura Vida con nosotros. Y después, hace poquito tocamos en el Marquí, que también es un lugar que está espectacular, en el que tocan un montón de bandas importantes. Y bueno, ahí nos invitaron los chicos de Ramón Carrillo y Ramón Carrillo y los Bronson, que sí. Vinieron el sábado pasado, tocaron acá en La Plata, que iban a tocar con nosotros y por un problema mío, personal, de salud, tuvimos que suspender la fecha nosotros y bueno, tocaron los chicos de Mundaka con ellos. Bien. Pero bueno, ahora tenemos una fecha el miércoles en Pura Vida, los famosos miernes de Pura, es a beneficio. Es a las 9 de la noche, tocamos con la banda Es el Otro y con los chicos de la casita de los pibes. Mira, bueno, la entrada sale 80 pesos, es a las 9 de la noche y hay que llevar un cartón de leche, todo es a beneficio. Bien, si querés podemos escuchar otro tema del disco. Dale. Ahí, ¿cuál? Basural. Basural, ahí lo escuchamos. locuras que vos ya dejaste atrás. Crucé el Nilo al fin y vi que todo ardió. Sombras oscuras que vos ya dejaste atrás. Crucé el Nilo al fin y vi que todo ardió. Volvemos al aire, estábamos escuchando Basural, el primer corte del disco de Banacara. Bueno, si querés comentarles un poquito a los oyentes, también a nosotros, algunos proyectos que tengan en el futuro en relación a algunos toques también que tengan, eso, pensado, están medio parados. ¿Cómo? No, bueno, la fecha que tenemos ahora es el 25, el miércoles que viene, ahí en el Pura Vida, la que les contaba hoy a las 9:30 de la noche. Y después tenemos una fecha prevista para noviembre, que la estamos terminando de armar, que bueno, la vamos a terminar de confirmar en estos días, estamos ahí terminando algunas cositas. Y después la idea es, entre diciembre y marzo del año que viene, estamos trabajando una canción nueva. La idea es sacarla como un single, viste, tirar en las redes sociales y todo ese tipo de cosas, pero bueno, está todo muy, muy verde todavía. Estamos todavía laburando en la canción y también tenemos otros temitos ahí dando vuelta. Todo lleva su tiempo. Es la primera vez que Banacara va a, digamos, hacer una canción en conjunto, porque como te contaba hoy... Claro, es un armado ahí. Claro, somos cinco personas y tenemos que cada uno aportar lo suyo, claro, y poder amalgamar todo, ¿viste? Así que bueno, estamos en ese laburito que está muy bueno, es muy productivo. Así que bueno, estamos dividiendo ensayos, antes de los toques, unos ensayos de las canciones que regularmente tocamos, y después en general los ensayos que venimos teniendo es todo del tema de la canción nueva. ¿Cómo ves el circuito local? ¿En relación a lugares para tocar? ¿Si hay más una apertura? ¿Si está más un poco cerrado? Mirá, La Plata es un lugar maravilloso para la música porque, bueno, vos sabés que hay más bandas que autos en la ciudad. Sí, sí. Gracias a Dios. Así que hay para todos los gustos. Y bueno, los lugares de siempre, los que hablábamos ahora mientras que estábamos escuchando la canción, los lugares grandes, hay pocos y bueno, más difícil acceso, pero claro, siempre hay otros que abren las puertas. Son por ahí para bandas más convocantes, como por ejemplo Don Lunfardo o las bandas que vienen de afuera. Y después para el ambiente local acá tenemos, bueno, el Pura Vida, tenemos a los chicos de Rey Lagarto, La Mulata, ya un poquitito con más gente allá al Teatro Crisoles o los teatros de 43 o de 58. Son lugares que todos, la verdad, que nos han abierto la puerta. Nosotros hemos hecho un teatro, el de 43, fue la primera fecha grande que hicimos, que fue a fines del 2015, antes de tocar en Buenos Aires. Bien. Que fue una experiencia muy, muy buena. Pero todo autogestión, ¿viste? Claro. Lo hicimos todos nosotros, fue un esfuerzo muy, muy grande. Que vale la pena, lo disfrutamos muchísimo. Tocamos con un montón de amigos. Y la verdad que estuvo muy, muy bueno, muy divertido. Pero bueno, llevar a cabo todas esas fechas es un esfuerzo muy, muy grande que a veces hacer muchas fechas importantes por año se complica, ¿viste? Nos cuesta. Claro. Pero bueno, estamos dispuestos, estamos con las ganas, lo vamos a seguir haciendo. Y mientras tanto, estamos laburando en las cosas nuevas, que es lo que nos estamos enfocando ahora en este momento. Comentale, si querés, a los oyentes, hay un tema del disco que grabaron un video. Claro, el que escuchamos al principio, Virgen de los Miedos, lo pueden ver en nuestro Facebook, o si no, en nuestro canal de YouTube está subido el video. Es un video que grabamos con los chicos de 3 Ideas y Media, está grabado en 4K, se grabó en varias locaciones de la ciudad. Nada, cuéntate una historia, lo tienen que ver. Está muy bueno. El canal es el Facebook. Banacara Rock. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales. Bien. Con el disco entero para escuchar online. Y si no, bueno, nuestro disco físico. Que ¿eso se puede conseguir? Sí, en todas las disquerías de la Ciudad de La Plata. Bien. Si no, los contactan a ustedes. Por inbox nos avisan y nosotros se los podemos alcanzar. Perfecto. Bueno, si querés, recordarnos la fecha este próximo miércoles. Próximo miércoles, Pura Vida, con la casita de los pibes y la banda Es el Otro, a las 21:30 horas. Los esperamos a todos con un cartón de leche. Bien. Sí, porque es para beneficio. Perfecto. Bueno, Esteban, te agradecemos que te hayas acercado y dejamos abierta la invitación para que se acerquen de nuevo. Sé que es complicado, como charlamos un poco fuera del aire, congeniar todo el grupo, pero bienvenido sea para que vengan y puedan hacer. En algún momento vamos a coordinar. Nos cuesta coordinar un asado, imagínate, nosotros cinco, pero bueno, ya lo vamos a lograr hacer. Dale, te agradecemos la visita. Por nuestra parte, quiero saludar a Flor, que estuvo en la producción, también al Pichu, que estuvo también en la producción y ahí en la fuera del aire, al Tigre, que estuvo en la operación técnica. Le saludamos también a Male, a Moretti, que ya debe estar dando algunas notas, y Juana, que se tuvo que ir, pero se quedó escuchando a través de la radio por el celular. Por nuestra parte, nos estamos escuchando el próximo jueves a las 20 horas aquí en Radionauta 106.3. Quédate, que ya viene el purgatorio. Ahora nos vamos escuchando Belleza. La belleza es una empresa que pendeja entendió. Corre con las ilusiones y el amor que no dio. Tan rockera y falopera, tanto que te enloqueció. Angelito, un carnero como yo. Caigo, creo, me desespero y voy. Cuando siento que sonreís y me ves así, entre tormentas soy. Traga y atacas. Cuando malgasta mal nuestra saber cuál es tu debilidad. Ella sí, así, en el piso 13 y quiere contarte cuál es su divinidad.